Grande es la misericordia de Dios que nos permite ver la claridad de un nuevo día. Sé que estás a punto de salir a cumplir con tus compromisos, pero quiero invitarte para que no salgas sin antes estudiar la lección para hoy lunes 15 de febrero. Esta se titula Presencia, Palabra y Obras Viales, Isaías capítulo 40, versículos 3 al 8. Retengamos el versículo. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Isaías capítulo 40, versículo 9. ¿Cómo recibe consuelo el pueblo de Dios? Isaías capítulo 40, versículos 1 al 8. Un heraldo anónimo anuncia que Dios vendrá a revelar su gloria. Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5. Otra voz proclama que aunque los seres humanos son pasajeros como el follaje, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías capítulo 40, versículo 8. Después del exilio, el pueblo de Dios recuperó lo que había recibido en el monte Sinaí y que luego rechazó íntegramente mediante su apostasía, por lo que fue castigado, la presencia de Dios y su palabra. Estos son los ingredientes básicos del pacto de Dios con Israel, que fueron consagrados en su santuario en medio de ellos. Éxodo capítulo 25, versículos 8 al 16. Debido a que ellos habían infringido su palabra, Dios había abandonado su templo. Ezequiel capítulo 9 al 11. Pero regresaría. Su presencia y su palabra eternamente confiable traen consuelo, liberación y esperanza. ¿Qué proclamación se necesita para la venida del Señor? Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5. No es admisible que un rey se bambolee en un camino accidentado. Por lo tanto, su llegada es precedida por obras viales. Especialmente si se trata del Rey de Reyes. Su venida aparentemente desde el este, donde ha estado en el exilio con su pueblo, como un santuario para ellos. Ezequiel capítulos 11, versículo 16. Requería una reorganización importante del terreno. La construcción de una supercarretera literal y nivelada a través de las escarpadas colinas al este de Jerusalén hubiese sido titánica, incluso con dinamita y excavadoras. Dios es el único que puede hacer la obra. Es Él quien convierte lo escabroso en llanura. Isaías capítulo 42, versículo 16. El Nuevo Testamento aplica explícitamente la profecía de Isaías a la obra vial espiritual realizada mediante la predicación de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 3. Su mensaje era, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Capítulo 3, versículo 2. Y el bautismo que predicaba era de arrepentimiento para perdón de pecados. Mateo capítulo 1, versículo 4. Por lo tanto, la obra vial era el arrepentimiento, la disposición a alejarse del pecado, para recibir el consuelo del perdón y la presencia de Dios. Lee atentamente Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8. Tú, que eres efímero como la hierba, ¿qué esperanza puedes obtener de lo que te dicen estos versículos? ¿Contra qué deberían advertirnos? ¿Dónde no deberíamos poner nuestra confianza? Dios bendiga sus hogares, y si en algún momento pasas por adversidades, recuerda que tenemos un protector y salvador. Que tengas un lindo día.